La va a penchar Rodrigo de Paul desde el cuarto de Cercle. Ahí va Rodrigo de Paul, la dice en Cooper a Gaya. Gaya desde el área. Gaya que la pod penchar al segundo pal. La dice de René, espera, hace gol y gol. Del Valencia, Sosó, Mewi, Fegulí. Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concessionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el córner que trau Rodrigo de Paul, l'envien curt per a Gallà. Gallà s'entra molt passada la pilota. Evita que isca Javi Fuego. Li hizo una centrada per a Fegulí, que en área chicoteta remata la pilota sobre la puerta de Rubén. Ha empatado el Valencia. Almería 2, Valencia, Fegulí 2.